Buen día, Lautaro, Pablo, buen día. Luis, bueno, el Gobierno Nacional ha anunciado ahora que la segmentación tarifaria empezará a regir con los consumos de octubre. Así es, esa fue una comunicación que hemos recibido en el día de ayer de la Secretaría de Energía de la provincia, que a su vez replica, digamos, una instrucción del día viernes 30 de la Secretaría de Energía de Nación hacia Camesa, donde le dice básicamente esto. ¿Y la CPE ya venía haciendo la segmentación con los consumos de septiembre? No, nosotros veníamos trabajando la información porque los consumos de septiembre todavía no se han liquidado. Los consumos de septiembre, el periodo 9, es el que vence en noviembre. Nosotros normalmente alrededor del 17-18 cerramos la liquidación para ya facturar, imprimir, distribuir la factura en forma digital, en fin. Es decir, que nosotros todavía no lo hemos emitido al periodo 9. Hay alguna cooperativa en La Pampa que sí, que una hay 6, 7 cooperativas, digamos, de otro tamaño, que logran, digamos, tomar el estado y emiten la factura inmediatamente cuando termina el mes. Claro. Y realmente ocurrió esto, es decir, habían emitido el periodo 9 con, bueno, con las disposiciones y los cuadros tarifarios vigentes. Pero si nos encontramos, digamos, se encontraron el día viernes con esta novedad y van a tener que hacer algún ajuste. Pero bueno, nosotros no. Claro. Nosotros no lo habíamos emitido. Luis, ¿y ustedes cuentan con la información de que de aquel usuario que le van a quitar el subsidio? ¿Ya lo tienen eso en claro, bien, detallado? Sí, nosotros, digamos, ya habíamos recibido, dos archivos. El primer archivo que recibimos fue con la calificación por niveles de todos los usuarios residenciales, o no todos, pero de la inmensa mayoría. Había poquitos casos que no había información. Entonces después recibimos otro archivo complementario con una información que era quiénes estaban inscriptos y quiénes no. Y el día de y con eso hemos trabajado para ya tener una primera aproximación sobre incidencias, ¿no? Y en el día de ayer nos llega otro archivo ya con una fecha de corte 24 de septiembre, así que seguramente es el que vamos a aplicar cuando liquidemos el periodo 10, ya con los valores del subsidio que para el nivel 1 de ingresos altos se reduce un poco. Ayer lo hemos recibido, lo estamos procesando. Esperemos, que sea un poco, mejor en cuanto ya información más actualizada, porque, siempre el objetivo es tratar de reflejar en la factura del servicio todas las novedades que las asociadas, los asociados incorporaban al registro, ¿no? A grandes números, ¿qué nos puede decir de qué cantidad de usuarios y usuarias quedaron en el nivel 1, 2 y 3? En el nivel 1 está un tercio de los usuarios de la CPE, nivel 1. Sí. En el nivel 2 hay alrededor de un 40%, el resto es nivel 3. Bien. En el nivel 2 hay un pequeño porcentaje que están figurando como no inscriptos y sin embargo están en el nivel 2. Entendemos que eso es a consecuencia de la información que envía Provincia a Nación sobre los beneficiarios del programa Pilquem. Claro. Que se había dicho que las tarifas sociales no iban a recibir aumento. Bueno, hay un universo de usuarios que vemos que no están inscriptos y sin embargo están como ingresos bajos. Claro. Consideramos que es el resultado de este aporte de información. Pero esa calificación que está en nuestra base de datos, en los registros recibidos, también se dice que es provisoria, de manera tal que aquellas personas, aún que no estén inscriptas y que por ahí reciban su primer factura como nivel 2, deberían hacer la inscripción. Porque si es provisorio, algo que es provisorio, es algo que en algún momento cambia. Claro, Luis, para eso la cooperativa ha puesto a disposición un link para seguir asistiendo a aquellas personas que todavía no completaron su inscripción en el RACE y de alguna manera asegurarse la continuidad, el mantenimiento del subsidio o de la permanencia en el nivel 2. Claro, esa digamos es una información que nosotros la consideramos de utilidad, porque al menos hoy por hoy ya nuestras asociadas, nuestros asociados pueden consultar y ahí ya saber en qué nivel están y si están inscriptos o no. Porque, digamos, si por ahí se da que algún, digamos, que no está ni en el nivel ni en la condición de inscripto que ellos cumplieron, ¿no es cierto? Alguien que se inscribió y que hoy figura como un inscripto, bueno, podrán entrar a la página de Nación en Mi Argentina y corregir un dato o inscribirse, digamos, esa página sigue habilitada. ¿Y está funcionando bien? Porque escuchamos alguna queja de que no deja ingresar, que ¿han escuchado algo de esto o han recibido alguna queja en ese sentido? ¿La página de la cooperativa o la página de Mi Argentina? De Mi Argentina. No, la verdad que no nos ha llegado así, digamos, comentarios que esté funcionando mal. No, bien. La verdad que no. Bueno. Bien. Luis, ¿va a haber inequidades cuando se implemente esto? A ver, estos procesos son procesos complejos, amplios. Hay que pensar que se está, el universo de usuarios a los que se impacta es todos los usuarios residenciales del país. Claro. Entonces, con información que es variada, que es mucha y que se tiene que validar. Yo creo que, que podemos coincidir, que los procesos de información a nivel general, nuestro país no está a la vanguardia, entonces, debe haber, de hecho, hay un grado de informalidad en la economía que no es menor en nuestro país, y ese grado de informalidad hace que haya un dato que no está disponible. Así que, que pueda haber situación, que pueda haber inequidades, puede haber inequidades. De hecho, cuando en otros gobiernos nacionales se implementó la tarifa social y también nos venía un archivo de Nación diciendo esta es tarifa social, había inequidades. Claro. Porque uno veía que, en algunos casos, y sobre todo en las localidades más pequeñas, en charlas con otros colegas de otras cooperativas, donde ya tienen ahí una mirada mucho más cercana de los asociados porque se conocen todo en el pueblo. Sí. Entonces veían, pero si aquella persona tiene esto o aquello y viene con tarifa social. Y nosotros acá también lo comprobamos en la CP algunos casos que uno veía. Así que inequidades seguramente se va a presentar. Lo que nosotros estamos empeñados y hacemos foco en que en poder colaborar con todos aquellos que por alguna cuestión de no manejo de la tecnología, por no acceso a internet, por desconocimiento o por falta de información, no logren acceder a mantener el subsidio. Eso sería lo peor, porque eso va en contra del espíritu de esto, ¿cierto? Sí. Si lo que se dice que el espíritu es que todos aquellos que lo necesitan van a conservar el subsidio, pues tenemos que poner todo para que todo aquel que lo necesita logre cumplir el trámite, porque es la única manera de mantenerlo. Claro. Luis, el comercio y la industria ya están pagando a partir de septiembre el consumo sin subsidio. No. Todos los usuarios no residenciales. A ver, los únicos usuarios que en este momento no tienen subsidio son aquellos usuarios que están encuadrados en la categoría que se llama gran usuario y con una demanda de potencia muy alta. Para ustedes una idea, yo no voy a dar nombre, pero para ustedes una idea, en la CPE hay 9 usuarios de estas características. Esos han perdido el subsidio del Estado Nacional, es decir, pagan lo que se llama la tarifa plena en el costo de compra. Sí. El resto de los usuarios no residenciales, el comercio, la industria, los entes oficiales, las acciones civiles, todo el resto ha perdido parcialmente el subsidio. Ajá. Es decir, son correcciones que se hacen periódicamente y en algunas oportunidades se ha mantenido, en otros se ha reducido un poco, es decir que hay una quita parcial del subsidio hacia ese tipo de usuarios. Los únicos que lo han perdido son estos 9 casos de grandes usuarios. Bien. Bien, Luis, bueno, estaremos atentos y atentas acá de Kermés para seguir cómo se implementa esta segmentación. No sé si quedó algo, si no, gracias. Muchas gracias a ustedes por interesarse y difundirlo. Gracias. Bueno.